hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido para llamarnos, a que le sigamos y podamos tener parte en esa vida nueva que Él ha traído al mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este primer sábado de un año nuevo. Y como todos los sábados, contemplamos a María. María es la que nos enseña cómo se escucha la palabra. No se oye como oír llover. La palabra se escucha con atención y esa palabra es como una semilla que entra y da fruto de santidad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente esto lo comentaba con unos jóvenes que decían, bueno, mire, hicimos una peregrinación y cuando nosotros estábamos en Navidad, nos invitaron en una parroquia a ir a ver a los pobres, llevar alguna cosa, un pequeño presente, pues no se podía dar mucho, y ahí encontramos a Cristo llevando una vida nueva. La vida nueva es la caridad. La vida nueva es el amor al hermano. La vida nueva es la solidaridad con el necesitado. La vida nueva es la esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza. Por esto hoy San Juan, en su primera carta, que es una carta muy fuerte, dice: no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es el pecador desde el principio. Hermanos, existe una tremenda posibilidad de que haya pues una mala religión. Religión quiere decir la relación con Dios. Y que esa relación con Dios se quede en algo externo, en un canto, en una alabanza, en un culto, pero seguimos robando, seguimos matando, seguimos mintiendo. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Estamos con Cristo, que es santo, o somos hijos del demonio, que dice miente? Y la peor mentira es decirse cristiano sin serlo. Por eso hoy nosotros encontramos que nuestra llamada es una llamada a seguir a Cristo. Hace muchos siglos decía San Agustín, ¿qué cosa es seguir a Cristo sino imitar a Cristo? Cristo pasaba, iba llamando a los discípulos, ellos dejaban todo. Bueno, tú y yo no podemos dejar todo y salir. ¿Y dónde está Jesús? En la calle, está en la avenida, ¿hasta dónde? No lo encuentro. Cristo sigue pasando en el corazón y sigue llamando. Hoy, cuando ciertamente ven que pasa Jesús, dos hermanos le siguen, ¿verdad? Le dicen, ¿dónde vives? Y dicen, vengan y verán. Y uno va llamando a otro. Qué interesante, porque dice, Andrés, hermano de Simón, llamó a Simón y Jesús le dice, ya no serás Simón, Pedro, Kefas, sino tú serás ciertamente eso, Pedro, que quiere decir piedra. En este año habrán ocasiones en que el Señor va a llamarnos, no para dejar las cosas e irnos, esto se hace espiritualmente, pero Él tiene un futuro nuevo, ojalá que escuchándole le sigamos. Preparémonos a la meditación. En la meditación de hoy nos preguntamos, ciertamente se puede decir de nosotros, si nos viera alguien desde afuera, que somos cristianos, que practican el bien, que desean el bien, que rechazan la mentira y dicen la verdad. No comencemos arruinando el año, haciendo lo mismo del año pasado, la misma tentación y la misma caída. Y la segunda pregunta es, Si el Señor te llama, vas a seguirlo. Porque dice, Maestro, ¿dónde estás? Como quien dice, queremos ir contigo, donde tú vives. Y dicen, vengan. Estaremos atentos a la llamada del Señor para ese cambio de existencia tan importante en este año nuevo. Preparémonos a la oración. Hoy en oración le decimos a Cristo, al que es señalado como Cordero de Dios por Juan, al que pasa y llama, le decimos, oh Cristo, sigues pasando y sigues llamando. Haz que esa llamada tuya realmente ilumine nuestro corazón. Haz que tu vocación, tu llamada a nosotros, nos ayude a dejar cualquier cosa que se aparte de la voluntad del Padre. Aunque estemos en el mismo lugar, que caminemos espiritualmente y caminemos en este jubileo de la esperanza, lleno de esperanza de que sí es posible una vida mejor en tu nombre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice, toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Bueno, falta todavía la fiesta de la Epifanía, ¿no? Cuando todos los pueblos representados en los magos contemplen a Cristo, pero ya nosotros podemos decirlo. Cristo ha venido para iluminar a todos. ¿Cómo ilumina Cristo? Cristo ilumina con la palabra. La palabra contiene una decisión, la decisión de dejar lo malo y hacer lo bueno, de dejar los malos caminos y seguirlo a Él, que es el camino y la verdad y la vida. Por eso la Iglesia es para todos, como dice Papa Francisco, todos, todos, todos tenemos su lugar en este camino de Dios. Entremos en la contemplación. Imaginemos estos discípulos que están con Jesús, después uno llama al otro. Ojalá que nosotros también ayudáramos a que otros se acerquen a Jesús. Y decimos, toda la tierra ha visto al Salvador. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, pues sí, proponernos desde el principio del año seguir a Cristo. Bueno, es que yo hace años que soy cristiano, toda mi vida he sido católico. Cada día pasa el Señor y cada día llama. Entonces, seguir a Cristo no puede ser un momento, que tengo tiempo, que soy cristiano, pero sigo haciendo lo que no es cristiano. No, es una fuerte decisión. Te seguiré, Señor, este año, más a fondo, dando pasos más fuertes, más cerca de ti. Y en segundo lugar, recordemos que estamos en el jubileo de la esperanza. Queremos pedir a María este sábado y todos los sábados, porque ella es la madre de la esperanza. Que no caigamos en la depresión, que no digamos este mundo no cambia, este mundo ni Dios puede cambiarlo, porque eso no es cierto. El mundo va cambiando, hay mucho bien, que no lo publica en las noticias, claro, la noticia publica lo malo, porque es lo que se supone que tienen que informar. Pero hay esperanza, hay vida. Por esto terminamos diciendo, Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.